parece realidad. Tócame, dime que es cierto, que esta noche me amarás. Siempre te miré de lejos, como algo que no hay que tocar. Yo sabía que el destino tu belleza me iba a regalar. No te vayas nunca, amor, gracias por hacerme tan feliz. Tú eres leal, mujer de carne y hueso eres, pero cuando más eres de otro planeta. Te quiero, amor. Sé que tu mujer eres real, tu cuerpo me fascina, me vuelve loco. Yo jamás creí poderte amar, es una historia de amor, solo tú y yo. ¡Te quiero! ¡Hey, pisotón! ¡Gózalo, gózalo! Algo que no hay que tocar. No sabía que el destino tu belleza me iba a regalar. No te vayas nunca, amor, gracias por hacerme tan feliz. Sé que tu mujer eres real, tu cuerpo me fascina, me vuelve loco. Yo jamás creí poderte amar, es una historia de amor, solo tú y yo.